La FM. Siempre. Siempre. Deeper is deeper than the rest. The boy can't test. Everybody knows the serious danger, the original ranger. Yeah, we're not a stranger. Dedicated to the dancing squad. You mad? Yes. Más imparables. Somos Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. Sábado con pura conexión en Aguja y Vinilo. Aguja y Vinilo, el original. J. Arboleda. Un saludo especial para todos mis amigos de Rápido Ochoa. En sus 62 añitos, listo. Saludos para la gente de Rápido Ochoa. Te saludamos a vos que estás en tu barrio, que estás en Laureles, que estás en El Poblado, que estás en Castilla, en 12 de octubre, que estás en Manrique, que estás en el centro, que estás en Envigado, que estás en Itagüí, que estás en Santa Cruz, donde quiera que estés, estás conectado con Aguja y Vinilo en la FM. ¡Qué energía! La que tenemos en este estupendo sábado, señores. Vienen canciones, y estas canciones vienen con Mastic Soul. I Like You, Move It, Move It. Qué buen cover este. Después de I Like You, Move It, antecitos, viene algo de Johnny Vicious. Uno de sus clásicos muy favoritos de DJ Tiesto, se llama Ecstasy. Viene también algo de Lost con Hold On. Y repite David Guetta con Love Is Gone. Subiéndole volumen a tu radio, este es tu fin de semana. Yeah.

nice, sweet, fantastic. Pitch up on the ocean, that'll be tighter. Woman, you're nice, sweet, I enjoy the day. Pitch up on the ocean, that'll be tighter. Somos más imparables. Somos Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. Las 20 clásicas. 20 clásicas. Ahorita, las 20 clásicas de la semana. No te la vayas a perder. Estas 20 clásicas con la FM. El único conteo de clásicos que existe en Colombia. Y el primero, señores. El primero. Qué bien con la FM. Siempre nos gusta estar ahí, siempre primeritos para que lleven ustedes los mejores clásicos, 70s, 80s, 90s, rock en español y mucho más. Canciones, vienen a continuación. Levánteme la mano a quien le gusta freestyle este sábado. Levánteme pues la mano, eso, vos. Algo de TKA viene con su Lunder Dan Love. Pam Pam viene con I Need You. Algo de Savage viene para con su canción llamada Only You. Perfectas estas para rematar la hora en esto que un día un hombre llamó Aguja y Vinilo.